En estelar y rutilante velada, la farándula gubernamental tuvo el lunes pasado su gran noche. Bien, amigas y amigos, aquí seguimos la entrega de los Martín Todman 91. El galardón que la Embajada de los Estados Unidos entrega a todos los personajes cada año y que real y verdaderamente engalana. Con motivo de su despedida de la Argentina, el embajador agasajó a sus amigos y simpatizantes y entregó los preciados galardones. El rubro funcionario más odioso fue peleadísimo. María Julia Alzogaray y María Servini de Cubría. Pero finalmente se premió la trayectoria. Y la ganadora es... María Julia Alzogaray. En lo personal tengo tres agradecimientos que resumen mi alegría de este momento. Tenés 30 segundos nada más, hacela corta, querida, por favor. Gracias a los colaboradores y amigos. Agradecer también a los consorcios. Fundamentalmente, gracias a usted, señor presidente, que soportó bastantes malos ratos y me sostuvo en los momentos difíciles. Por otra parte, otro de los platos fuertes de la noche fue para el rubro campañas. De este premio podemos decir que hubo algo de confusión en cuanto a la gestión de los funcionarios. Y el ganador es... ¡Avelino Porto! En el caso del exministro de Salud, muchos pensaron que su actual campaña para la senaduría tiene que ver con el uso y promoción de preservativos. Claro, esto es a causa de la identificación que el candidato logró con el tema de los profilácticos. A él, el gobierno parece haberlo tirado antes de usarlo. Y ahora, señoras y señores, atención. Aquí está el premio más esperado. Finalmente, se entregó el Martín Todman de Oro, que es un premio especial a la popularidad y la mejor imagen. Y el ganador es... ¡Domingo Cavallo! Señor presidente, calme a sus amigos, por favor, esto no es un ataque personal, no lo tome así. Primero fue la frivolidad del presidente. Como no pudieron con eso, se la agarraron con la lupa. Hay gente que no soporta perder. Pero así es el mundo del espectáculo, de las estrellas, de las vanidades y del divismo. Tómelo como una casualidad, señor presidente, usted vive rodeado de casualidades. Esto es una más, pero tranquilícese. ¿Casualidad o causalidad? Evidentemente hay una suerte de complot en contra de esta Argentina. Así es la fama y la popularidad. Por ahora, el ministro Cavallo es más popular y tiene mejor imagen, sobre todo cuando las encuestas se hacen en Washington. Esto fue, amigos, el Martín Todman 91. Fue un placer. Hasta pronto. Hasta la vista, amigos. Gracias.